Tarde, Milagros Larrea, Paola Torres y Juan Pablo Bertolini, te saludamos. Bueno, buenos días Juan Pablo, buenas tardes en realidad Juan Pablo y Paola, ¿cómo están? Muy bien, y bueno, le resumí a la audiencia un poquito más o menos, que desde hace un tiempo sí. La Facultad de Ciencias Humanas y la carrera de Comunicación Social justamente está trabajando con salud pública, con personal de salud pública y bajo distintos programas, hay distintos proyectos que se vienen desarrollando para acercar a la comunicación y a la salud, y ese trabajo también le acerca tanto la salud a los usuarios, justamente. ¿Digo bien así, Milagros? Sí, estás diciendo muy bien. Estos proyectos o programas que vos mencionás están articulados dentro de la materia o desde las docentes que están en la cátedra de la materia de cuarto año de comunicación social, que se llama Taller de Gestión de la Comunicación Institucional. Ese es el nombre de la materia en sí, ¿no? Y bueno, como su nombre lo indica, para contarles un poquito a los oyentes del otro lado, es un taller, es una cátedra que prioriza la aplicación, digamos, de todo lo que vamos aprendiendo en la práctica. Muy bien. Sí, entonces, bueno, pertenece a cuarto año de comunicación social y está en la orientación de comunicación institucional. La propuesta es bastante disruptiva de las profes Anabel Pascual y Mariana Cornejo, porque implica también, como mencionabas, integrar la salud en espacios de comunicación y viceversa, comunicación en salud, y mirarlo, articularlo desde estar posicionados en el territorio que se llama aula situada o aula social, que en el caso de este cuatrimestre de este año implica, digamos, cursar durante 3 meses en el centro de salud, específicamente de Zona Norte, del barrio Zona Norte. ¿Milagros es para todas las estudiantes y todos los estudiantes de cuarto? Sí, para los que cursamos esta materia en cuarto año, segundo cuatrimestre, sí, para todos. Bien, Milagros, contanos un poquito, a partir de este año entiendo que se ha trasladado al centro de salud, porque sabíamos que años anteriores se hacía específicamente en el Hospital Lucio Molas, ¿es así? Sí, claro. Las relaciones, digamos, con las instituciones de salud desde esta materia, desde la carrera de comunicación en la Facu Humana, se hacen a demanda, ¿no? Entonces, bueno, en un comienzo se comenzó a trabajar. Digamos, el Hospital Lucio Mola busca comunicadores que sean profesionales que identifiquen en un contexto determinado problemas de salud. Con este propósito, digamos, el propósito de toda esta tarea era promover prácticas sociales que favorezcan la calidad de vida en el territorio y que los comunicadores sean específicamente profesionales que puedan entender integralmente todos los factores de incidencia en prácticas sociales y salud y enfermedades y demás. Entonces, como se necesitaba hace unos años, creo que hace 2 años, 3 fue la primera vez que se relacionan, o un poquito más me parece, desde la cátedra con la institución de salud pública, ahora nos corremos del lugar y vamos al norte de la ciudad, vamos a Zona Norte a trabajar en este barrio que bueno, se nos demandaba por cuestiones que no tenían tanto que ver con lo comunitario, o sí, pero eran más que nada para analizar relaciones internas de la institución. Uh-huh. Luego de varias entrevistas y de conocimiento territorial nuestro, de los estudiantes con las profes, pudimos distinguir que había problemáticas que eran recurrentes, y bueno, decidimos abordarlas desde lo comunitario, desde el diálogo comunitario, y diagnosticamos desde ese lugar. Bien, y contanos un poquito con respecto a vos, a tu experiencia, digamos, la importancia esto de la práctica, de la alumna con la práctica. Y fue bastante diferente porque nosotros acostumbrados, hablo en general porque me parece que les pasó a la mayoría de mis compañeros, más o menos somos creo que 15, alrededor de 15 compañeros que estamos ahí, implica estar en un lugar diferente, no ir a las 4 paredes del aula y estar en esta visión más tradicional del profesor parado delante tuyo, explicándote algo que leíste o que viene de un libro, digamos, implica situarse en un barrio, muchos compañeros, no es mi caso, pero muchos compañeros son de pueblos, entonces tal vez no conocían ya el barrio de por sí, Zona Norte, entonces implica tener una perspectiva integral de todo lo que vas viendo en las diversas materias, específicamente en esta también, y de la ciudad en la que uno vive, en los problemas, en la comunidad, es como totalmente diferente a estar, digamos, encerrado y ir a cursar a la Facultad Humana en la calle Gil. Es como que te saca de la lógica, ya es algo bastante positivo, me pareció a mí, y esto también articulándolo desde la extensión que vemos siempre en la formulación de proyectos en la carrera, está muy copado. Disruptivo, dijiste a la pasada, Milagros, ¿no? Y en otro momento ya habíamos estado escuchando, hablando con Anabel Pascual, también hablaste de lo novedoso de la iniciativa que acercan algunas y algunos docentes. Lo cierto es que estudiantes y estudiantas de comunicación van al territorio y van a hablar de salud, van a hablar con las personas, con los habitantes del territorio, van a hablar de salud. ¿Tuvieron que interiorizarse y estudiar sobre problemáticas de salud, Milagros y algo más? Sí, nosotros tuvimos que preguntar bastante, porque de salud en general, no, digamos, no, hoy es el día del médico, la médica, y yo no soy médica, mis compañeros tampoco, pero para conocer, los problemas que abordaban en esta comunidad, en Zona Norte, tuvimos que entender otras cuestiones que van más allá de la comunicación, y hicimos 25 preguntas a cada profesional diferente, sea, por ejemplo, hablamos con médicos clínicos, con enfermeras, enfermeros, con personal administrativo también, para entender de qué manera llegaban las personas a la primer puerta de entrada, que es la administración de la salud pública, ¿no? Entonces sí, tuvimos que informarnos un montón y también tuvimos que hacer recorridas por diferentes días, recorridas por el barrio, conocer cómo era la lógica, conocer los espacios que se habitaban, los espacios públicos, me refiero a plazas y de qué manera. Bueno, es una visión bastante compleja. También estuvimos analizando desde los mapas de actores y mapas territoriales, los medios de comunicación, cómo se consumen, de qué manera llegar a las personas también. Así que bueno, tuvimos una visión bastante general en este lapso de tiempo, que seguro que va a ser todo un desafío para continuar los profes con otras camadas de chicos que vienen por detrás, ¿no? Bien, sí, se rescata un poco esto del trabajo, el ida y vuelta entre la facultad y la salud y entre otras instituciones que no solamente tienen que ver con, como decía Milagros recién, con el trabajo por dentro de la facultad. Una de las cosas que siempre se intenta como trasladar a partir de estas iniciativas es esto, ¿no? No dejar el trabajo solamente para adentro, sino abrir las puertas y que la facultad también pueda trasladarse a otras instituciones. Por eso nos parecía interesante. Sí, en este caso en instituciones de salud es muy interesante ver que los y las usuarias del sistema puedan visibilizar y tomar palabra para comentar las necesidades y preocupaciones acerca de lo que les acontece en su propio territorio, en el propio barrio, en la propia comunidad, sobre las problemáticas de salud que enfrentan todos los días, o tal vez no lo manifiestan como tal, pero cuentan sobre sus realidades, sobre su cotidianidad en el barrio, y entendés desde una visión digamos, integral, con diversos factores de incidencia, comunicacionales y no tan culturales, si se quiere, enfermedades, y para esto vamos a intentar promover prácticas siempre en diálogo, ¿no? Sí, y la importancia también de esto que decís vos de la práctica, que cuando uno se recibe, uno se recibe, no solamente tener la teoría, sino entender también la comunicación desde esa práctica, de esas actividades que ustedes llevan adelante. Sí, es muy importante y también de valorar, ¿no? Para las cátedras que hacen estos trabajos, que articulan estos trabajos, estos vínculos y relaciones con instituciones por fuera, que se nos dice, bueno, a partir de la clase que viene, nadie viene más a la facultad. Exacto. Y vamos todos a otro lugar, entonces como que eso ya implica un romper con una manera de trabajar desde que venimos de la escuela, que vos vas a un aula con un profesor adelante. Bueno, en este caso estamos trabajando de otra manera, y es bastante productivo y es entender que cuando uno se recibe no es solamente los libros con los que se queda, ¿no? Y al contrario, te chocas con una realidad que es bastante interesante poder ir entendiéndola de antes. Bueno, genera entusiasmo, pero además también nuevos desafíos, como estabas contándonos acerca de la formación paralela que tuvieron que tener en las cuestiones, en las áreas de salud. Y te iba a preguntar a la pasada por la cuestión ambiental, si las consultas o las inquietudes de la gente en el barrio tienen que ver con lo ambiental. En el caso de Santa Rosa me imagino que está el tema. Sí, fue una de los tres grandes ejes que nosotros, después de haber hecho entrevistas a casi todo el personal de salud, trabajadores y trabajadoras del Centro de Salud de Zona Norte, y también hablamos con referentes barriales, pudimos distinguir así como en general tres grandes problemáticas o ejes críticos que estaban en el barrio. Y uno de ellos era este de problemática ambiental, que estaba demasiado latente, diría, y se nos enfrentó también a nosotros ingresar al barrio, digo, en un sentido de que no es ajeno, es como que lo vivencias y lo ves. Y sí, fueron consultas, de los y las vecinas, y también el tener la necesidad de compartir con otras personas como nosotros que estábamos interesados e interesadas, sus dudas, sus inquietudes o sus problemas diarios que les ocasionaban estas cuestiones, ¿no? Ya sea la imposibilidad de traslado, enfermedades respiratorias, bueno, un montón. Entonces nosotros dijimos, esto no podemos dejar de lado, no podemos obviarlo. Así, ¿cuánto tiempo llevan Milagros laburando en el barrio? En el barrio, 3 meses. Muy bien, muy bien. ¿Y la idea es que ese trabajo se prolongue? Sí, yo creo que nosotros culminamos esta materia, por decirlo de una manera, el jueves con la jornada que organizamos, pero no va a quedar con el simple evento, quiero decir. Vamos a seguir trabajando y estoy segura que las profes siguen con sus metas, sus desafíos, y van a seguir gestionando para que otros compañeros y compañeras que siguen detrás nuestro, digamos, por cursar materias como esta, estén en estos espacios y ocupen estos espacios. Y otros compañeros también estuvieron estos 3 meses en paralelo en el Centro de Salud de Villa Germinal, así que sí, no vamos a acabar, digamos, solamente con esta jornada. Bueno, Milagros Larrea nos está contando de la tercer jornada de comunicación y salud en el barrio Nuestro Norte es la Salud. Milagros, ¿vos qué notás entre compañeras y compañeros? ¿También se van generando otro tipo de red, una cosa social, un cierto compromiso con estas realidades que por ahí para muchas o muchos eran desconocidas? Sí, tenemos el caso, como contaba hace un rato, la mayoría de mis compañeros, tal vez, sí, la mayoría, son de pueblos, entonces no conocían lo conocían de nombre, de medios de comunicación que habían replicado noticias sobre el barrio Zona Norte y diferentes cuestiones, pero se ha generado como un compromiso bastante grande en el sentido de querer estar en territorio y querer proyectarnos a nosotros como futuros profesionales desde otra lógica que no implica necesariamente estar en relación con medios, sino entender la comunidad, digo, porque muchas veces dice, bueno, comunicadores van a ser periodistas, así como una lógica de lineal. Y nosotros estamos intentando romper con eso para, sí, tal vez ser periodistas, pero entender las realidades que nos atraviesan y poder diagnosticarlas, ¿no? Desde la comunicación es muy interesante. A mí muchas veces se me han preguntado, ¿y qué hacen en Zona Norte? Y bueno, un montón de cosas. Sí. Entonces, es entender esas matrices culturales y esas cuestiones que están muy buenas. Sí, recién hablaste un poquito de los ejes, por lo que justamente este año se trabajó ahí en el barrio, hablaste de ambientación, ¿y cuáles serían los otros ejes? Bueno, los otros dos, uno vendría a ser este de problemática ambiental y el derrame de cloacas, más propiamente dicho, la situación del barrio, y el otro era la salud sexual reproductiva, otro eje problemático que traía como aparejadas bastantes cuestiones. En el centro de salud funciona una consultoría sobre salud sexual y reproductiva, y bueno, a través de varias entrevistas y demás cuestiones metodológicas que hemos hecho en el lugar, entendimos que había una tasa bastante alta de embarazos adolescentes, de enfermedades de transmisión sexual, consultas por interrupción legal del embarazo y bueno, todo eso lo pudimos establecer como otro eje. Y el tercero tenía mucha relación con este primero que mencionaba sobre problemática ambiental o cuestiones propias del barrio, que vendrían a ser, digamos, como lo habíamos denominado hacinamientos por viviendas precarias. Esto traía como aparejadas consultas, enfermedades o problemáticas de salud, que eran problemáticas respiratorias. Bueno, tiene que ver con esto de que tal vez viven bastantes personas en una sola vivienda, hay focos de infección, problemática por, económica, si no pueden pagar una buena calefacción, pero en enfermedades respiratorias, bueno, toda una lógica que era bastante parecida a la otra cuestión. Fuimos intentando abordarla, de qué manera, bueno, a través de una jornada de salud que vamos a organizar. Bien. ¿Y cómo es el recibimiento, digamos, de parte de la institución, en este caso del centro de salud? No, bastante buena, sí. Al principio, bueno, es como que todos estábamos perdidos, porque era la primera vez que íbamos al centro, era qué íbamos a hacer acá, pero bueno, el correr de los días, el trabajar, el tener contacto con las personas, el tener que presentarnos a nosotros como comunicadores y qué hacemos. Bueno, esto fue como un grupo, fuimos organizando qué queremos hacer, el qué, el para qué, todo, entonces así nos presentábamos ante las personas y los trabajadores y las trabajadoras del centro de salud, y su recibimiento fue bastante bueno, sí. Fuimos entendiendo cuáles eran las demandas de ellos y ellas, qué querían de nosotros también, para tener una articulación entre dar respuesta a eso, satisfacer sus necesidades y las necesidades de la gente del territorio también. Así que fue bastante positivo, creo que queda mucho por trabajar y hubo mucho aprendizaje porque, nada, se nos implicó que había situaciones en el día a día de mis compañeros que hacíamos algo y tal vez... Después era que habíamos errado, pero estaba bueno errar, porque equivocarnos, digo, porque estaba como aprendiendo, bueno, esto tenemos que tener en cuenta cuando trabajemos, ¿no? Entonces como que en la práctica hacemos mucho más que, como digo, estar sentados en un aula. Es muy copado esta propuesta. Muy bien, muy bien. Bueno, Milagros, y en la etapa de la formación, vuelvo un poco para atrás también, como si me hubiera equivocado, y replanteo de nuevo la cuestión. En la etapa de formación con el personal de salud pública, me imagino sobre cuestiones puntuales, sobre enfermedades, sobre la cuestión de la higiene, etcétera. ¿Cómo es la relación cuando fueron a buscar esta formación, digamos? ¿Era todo muy rígido o del personal de salud pública encontraron una propuesta flexible y bueno, y sobre todo muy humana? ¿Cómo se desarrolló esa parte? No, bastante flexible. Nosotros también por nuestra cuenta intentamos entender las cuestiones del área de salud y poder, cómo bajamos esto, que para nosotros también nos es ajeno, a comunicarlo a palabras y a promover, digamos, prácticas saludables desde un lenguaje común. Para nosotros también, digo, nosotros no somos profesionales, entonces, sí, la relación fue bastante flexible y se nos dieron bastantes espacios para, bueno, vengan y charlamos con ustedes y les contamos y les explicamos, y tuvimos varias entrevistas, más de 10 entrevistas hemos tenido, diferentes momentos, y siempre, bueno, como punto en común, el centro de salud en el barrio Zona Norte. Y en esos encuentros, en esas entrevistas, que eran más que entrevistas formales, charlas, ellos y ellas nos iban comentando, y siempre con una apertura bastante positiva, bastante buena, sí. Muy bien. Bueno, yo creería que podría ser la invitación, Milagros, ¿no? Abierta a que el jueves se inviten, en realidad se acerquen a sumarse al trabajo, no solamente al trabajo que hacen ustedes en el barrio, que llevan adelante durante 3 meses, sino también al trabajo que se hace desde la facultad, en conjunto con la universidad y con el personal de salud. Así que, Milagros, te invito a que les invites a toda a la audiencia. Como no, les invitamos a la tercera jornada de comunicación y salud. El lema es, en el barrio nuestro norte es la salud. Bueno, ese día habrá juegos, stands, desayunos saludables, muestras de fotografía, videos y muchas cosas más. Así que les esperamos con el objetivo de promover prácticas saludables. Este jueves 5 de diciembre, entre las 8 y las 13 horas, en el Centro de Salud de Zona Norte, esquina Chacabuco y Yapeyú. Perfecto. Todos invitados. Muy bien, muy bien. Sí, entendemos que hay un grupo grande trabajando, grupos de alumnos y, por supuesto, las profes a la cabeza, y Anabel y Mariana, así que también trasladamos... Más estudiantes, más las profes, personal de trabajadores y trabajadoras de salud del centro, así que vamos a estar todos con actividades específicas de salud y de prevención. Bien, buenísimo. Yo en lo personal dedico, entre comillas, esta entrevista y esta charla con Milagros. Sé que está Anabel del otro lado escuchando también, a Jorge Castro, que fue nuestro profesor en su momento, que hoy ya no está. Así que dedicamos también esta actividad, por lo menos de mi parte y de parte de acá de la radio, a Jorge, con quien tuvimos el placer de ser el primer grupo a trabajar ahí en el barrio y que también nos costó un montón. Y por eso a él va. Muy qué bien. Bueno, Pau. Buenísimo. Bueno. Bueno, Milagros, no sé cómo lo viste, si había mucho nervio, pero la cuestión de la comunicación es así también, ya como habrás estado teniendo la experiencia en el barro, mandarse y estar predispuesto de la mejor manera o predispuesta de la mejor manera también al error, a la equivocación, porque nada como la experiencia, como meter las patas en el barro. Milagro, Milagros, ¿nos quedó algo en el tintero? ¿Querés agregar algo más o mandar saludos? Bueno, les mando saludos a mis compañeros y compañeras de toda la cátedra de gestión y a la gente de comunicación también. Invitamos a, como dije, a todas las personas del barrio que quieran acercarse. Vamos a estar con las mejores intenciones, el primer intento, pero va a salir muy bueno. Así que con mucha voluntad, muchas ganas de meternos las patas en el barro. Así que a mis profes también, y bueno, les esperamos a todos. Bueno, buenísimo. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, gracias a vos. Y mientras conversábamos ahí, estuvimos compartiendo en la fanpage de Radio Kermés la invitación desde la página de la Facultad de Ciencias Humanas. Gracias, Milagros Correa. No. La Rea. Milagros Larrea. Gracias. No, bueno, muchas gracias. Que tenga buen resto de la jornada. Bueno, me equivoqué al final. Y bueno, puede pasar, ¿eh? Estábamos hablando de los errores. Estaba haciendo la práctica.